Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza continúan exigiendo paritarias salariales libres y abiertas, ya que son el único gremio que hasta el momento no han sido convocados a esta instancia de negociación por parte del gobierno. A pesar de haber logrado avances en las reuniones no salariales, apremia la necesidad de un aumento digno. Radio Sin Dueño habló con Pablo Masuti, secretario de Educación del Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Si bien se ha abierto la paritaria nacional, entendemos que este porcentaje del 45%, sabemos que no que va a superar eso la inflación de este año. Esto es un aumento, una recomposición que necesitamos el 2020, que no se dio aumento, y un llamado urgente. Paritarias salariales para todos y todas, y específicamente en lo que nos toca a los trabajadores y trabajadoras de la educación, que no hemos sido, que hemos sido exceptuados, que hemos sido totalmente discriminados, para que de una vez por todas nos sentemos con el gobierno y llevar la propuesta que decidamos en las escuelas de una recomposición real del salario que contemple la inflación galopante, que contemple la suba de todos los impuestos, la suba de la canasta familiar. Desde el sindicato denuncian también las pocas garantías de seguridad sanitaria con la vuelta a la presencialidad total para esta semana. Nos encontramos con esta situación que en un aula hay 20, 30 chicos, en donde nosotros en ese caso o va a haber que desdoblar, dar más cargos, más horas para desdoblar, si se quiere, una totalidad de la presencialidad, que entendemos que la presencialidad es un hecho fundamental en el proceso de aprendizaje, pero no hay que descuidar el derecho a la vida y a la salud. Nosotros en eso vamos a seguir exigiendo que se den las garantías para la presencialidad. Y hacia el lunes vamos a exigir que se den todas las condiciones, sino que se vuelva atrás con esta medida. Se continúa con un Estado ausente que abandona negligentemente a la educación. Entonces convocamos a los compañeros y a las compañeras a la unidad de la lucha. Es el mismo patrón, el mismo gobierno, el mismo Estado que nos abandona, que golpea la salud, a la educación, al ambiente, a las organizaciones sociales, a los barrios que están saliendo a luchar. Reportó para el informativo Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.